Mi novela favorita, una versión sonora de la esencia de las obras literarias patrimonio de la humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Les habla Mario Vargas Llosa. Quiero compartir con ustedes una de mis novelas favoritas, La Serpiente de Oro, de Ciro Alegría. Ciro Alegría nació en 1909 en Quilca, departamento de La Libertad, y allí pasó su infancia, rodeado de un mundo campesino y del paisaje de los Andes, dos temas que serían la materia prima de sus mejores novelas. Estudió en el Colegio San Juan de Trujillo, donde tuvo como profesor a César Vallejo, y en su madurez escribiría un emotivo testimonio sobre el César Vallejo que yo conocí. Su afición literaria fue tan precoz como su rebeldía política ante la injusticia social y la dictadura militar que vivía el Perú. Simpatizó y colaboró con el Partido Aprista, entonces en la clandestinidad. Por esta militancia estuvo dos veces en la cárcel, pasó temporadas huyendo de la persecución y finalmente, con tan solo 24 años, fue expulsado del país. Este doloroso desgarramiento de su tierra natal también le permitió dedicarse a la literatura y escribir en el exilio chileno sus mejores libros. Ciro Alegría vivió casi 3 décadas viajando por Estados Unidos, Puerto Rico y Cuba. Regresó al Perú en 1957 y murió 10 años después. La Serpiente de Oro apareció en 1935 y le valió prestigio y popularidad en toda América Latina. Aunque su novela más ambiciosa sería El mundo es ancho y ajeno, hay críticos y lectores que consideran La Serpiente de Oro su libro más logrado. Esta novela, que hace referencia en su título y en sus historias al río Marañón, es más artísticamente trabajada que casi todas las novelas que produjo el movimiento indigenista. En ella, el paisaje se agiganta y a veces sumerge a los seres humanos, y la recorre una voluntad de denuncia del abuso de que es víctima el campesino. Pero la delicadeza de la prosa y la inteligencia de la construcción elevan la historia a un plano más profundo y estéticamente más original que la novela indigenista típica. Buena parte de la historia está contada por un narrador plural, los cholos de Calemar, una voz que representa a la comunidad de la aldea, cuyos personajes nativos o forasteros, indios o mestizos, balseros, peones, hacendados o ingenieros, van apareciendo a través de episodios, anécdotas e historias que se entrecruzan hasta trazar un cuadro vivo y multicolor de la colectividad, con sus fiestas, usos y costumbres, creencias y supersticiones y sus peculiaridades lingüísticas. En La Serpiente de Oro, el habla de los personajes es diferente según su condición social y procedencia, que la novela recrea con gracia y buen oído y sin caer en la caricatura. Escuchemos ahora La Serpiente de Oro, de Ciro Alegría. Por donde el Marañón rompe las cordilleras, en un voluntarioso afán de avance, la sierra peruana tiene una bravura de puma acosada. Con ella en torno, no es cosa de estar al descuido. Cuando el río carga, corre burbujeando, rugiendo en las torrenteras con un rumor profundo que denuncia la creciente máxima que ocurre en febrero. Entonces, uno entiende su rugido como una advertencia personal. Nosotros, los cholos del Marañón, no sabemos dónde nace ni dónde muere este río, que nos mataría si quisiéramos medirlo con nuestras balsas. Pero su voz nos habla claramente de su inmensidad. Los cholos de esta historia vivimos en Calemar, un valle que el río deja de lado para pasar lamiendo las peñas del frente. Nosotros somos balseros y nos ocupamos de pasar a los viajeros de una banda del río a la otra, en balsas que a veces construimos, a veces compramos. Corría marzo y el río ya estaba mermando cuando llegó a Calemar un forastero. Era un joven blanco y de botas, pañuelo de seda al cuello y sombrero de fieltro. Y su apero llevaba adornos de plata, igual que sus espuelas y la cacha de su revólver. Este joven tenía la barba roja y era alto, no como nosotros, que somos cuadrados como las rocas. Se hospedó en casa del viejo Matías, extendiendo su toldo de dormir en el corredor. El viejo, que lo estaba mirando, por fin le preguntó: ¿Cómo es su gracia? ¿Y qué ha venido usted a hacer por acá? Gracia. ¿Sí? ¿Cómo se llama usted? Osvaldo Martínez de Calderón, para servirles. He venido a estudiar la región. ¿Y de dónde viene? De Lima. Soy ingeniero. Quiero formar una empresa para explotar las riquezas naturales de la zona. Pues tiene usted su casa, joven. Y ojalá le vaya bien. Don Matías y su esposa, doña Melcha, tienen un hijo ya casado, el Arturo. El menor, el Rogelio, todavía vive con ellos, aunque ya está como enamorando a la Florinda. Yo fui a ver a Osvaldo, el forastero, la gran novedad, y nos pusimos a charlar mientras doña Melcha cocinaba. ¿Mucha era el agua? Muchísima, don Osvaldo. Mire usted que la repisa, ¿qué es esa piedra negra que usted vio bien alta? En esos días era el embarcadero. Entonces es tremendo esto. ¡Terrible! Unos señores se tuvieron que quedar sobre la repisa día tras día porque no había cómo pasarlos. Gritaban: ¡Traigan comida! ¡Les pagamos! Un señor batía billetes en el aire como si fueran pañuelitos. Hasta que mi Rogelio quiso ir. ¿Rogelio? Este fue mi cholo Roge. Hizo quipe con comida y se lo amarró a la espalda y se entró a la corriente bien arriba. Nosotros lo miramos muertos del susto, pero llegó bien. Buen nadador es este cholo. Y regresó medio asustado, medio riéndose, y se sacó de la boca 3 cheques colorados. Cheques de a libra. 30 soles había ganado. El peligro, visto de lejos, ya nos daba hasta risa. Después de comer, don Osvaldo se metió a dormir bajo su toldo y decidimos ir a Chicún a traer una buena balsa. El Arturo, el hijo mayor de don Matías, me pidió para ir con él, pero yo no podía. Entonces le pidió a su hermano. En esos días, el Rogelio le estaba bajando el ala a Florinda, pues, y la Florinda medio que le hacía caso, pero el Roge no se hizo de rogar. Ya me están pesando esos 30 soles de la pasada ya. Al día siguiente, el forastero partió hacia la puna y los hermanos se fueron, poncho al hombro, por el camino que va a dar a Chicú. El Arturo tiene su casa cerca de la del viejo Matías y es Lucinda quien hace allí sonar los mates. Lucinda es muy bonita. Y en sus ojos verdes llueve con sol. Su vientre ya le ha dado un hijo, todavía Caixa, que se llama Adán. Y la historia de cómo se juntaron ella y el Arturo tiene su interés. Hace 6 años el Arturo y el Roge fueron a la fiesta de Sartín, fiesta famosa. Llegan y se hospedan, como siempre, donde doña Dorotea. Ella tiene un hijo chico todavía y una hija ya crecida. La Lucinda, pues. El Arturo la ve y codea al Roge. Se ha puesto buena, hombre. Y claro que se ha puesto buena. Arturo contempla esa faz fina y esos senos erguidos. Esos ojos verdes que brillan tanto. Dicen las malas lenguas que es hija de un gringo minero que se hospedó una noche en casa de doña Dorotea. Y ha de ser verdad, porque esa doña ha tenido el ojo alegre. Y a su difunto marido, la muchacha no le decía taita. Terminada la cena, la Lucinda se queda mirando al Arturo y al Rogelio irse al baile. ¿No va usted? No ha de querer mi mamá. Va, yo le hablo. Doña Dorotea asiente al fin, con tal de que vayan a casa de su comadre Pule. Al pasar una acequia, el Arturo coge a la Lucinda del brazo y luego se anima a tutearla. Dos añitos que no te veo y te has vuelto buena moza. ¿Y tú? Pues te has vuelto un mentiroso. En el baile, la Lucinda se vuelve miel de caña frente al Arturo. Y corre la chicha y el cañazo que Arturo, derrochador, manda comprar. La Lucinda siente una comezón en las venas y se estremece entera cuando el Arturo le pasa su pañuelo rojo tras la nuca y la hace acercarse hasta que sus pezones, vibrantes de danza y de angustia, rozan el pecho membrudo de ese mozo, al que sus ojos le hablan como nunca antes se han atrevido a hablarle a nadie. De regreso, mientras el Arturo la lleva del brazo, ella siente en el pecho un sentimiento luminoso. ¿Sí será el cariño? Al llegar donde la comadre Pule, la Lucinda se deja caer junto a su hermanito, ya dormido, besando y abrazando al pequeño con una ternura desconocida. Se ciñe entera a él, así, muy cerca de él, como si fuera el Arturo. Al día siguiente, Arturo se va con la Lucinda a seguir gozándola. En el camino, él le cuenta cosas y aventuras del río. Lindo ha de ser. ¿Cómo no? Si quieres, vámonos. ¿Qué dices? Que vámonos, China. ¡Vámonos! Qué belleza la de vivir junto al río con este hombre que lo domina. Ha de ser otro mundo, otra vida. Bueno, pues, vámonos entonces. Cambian pañuelos. Ya están comprometidos. Ninguno sabe qué hacerse con esto tan nuevo que sienten. La feria ha desaparecido. Solo hay pañuelos y colores y ojos. Cuando en eso aparecen dos guardias civiles. Los han mandado de Huamachuco, queriendo prohibir que los fiesteros beban demasiado. Oiga, amigo, ¿de dónde es usted? Soy de mi tierra, señores. ¡Insolente! ¿Quieres que te enseñemos a respetar a la Guardia Civil? Soy ballino, señor, de Calemar. Lo que los policías quieren es hacer amistad con la Lucinda. ¿Tienes tu libreta militar? A ver. Estos nunca cumplen con la patria. Sí, señores. Yo ya me he inscrito. Arturo saca de su alforja la pequeña libreta amarillenta. Los policías tienen que aceptarla. Sigan nomás. Mientras se alejan, el Arturo le susurra a la Lucinda. La cosa va con vos, preciosa. Con vos. Esa noche, nuevamente la pareja se va a la fiesta con el Rogelio. Bailan en un rincón, rozándose, queriendo ligarse aún más, mezclando sus alientos ardientes de alcohol. Entonces, nos vamos a Calemar. Seguro mi mamá va a querer matrimonio. Todavía está locura. Mañana nos casamos. Y en eso, el Arturo voltea. Y han entrado los guardias civiles. Y uno se les está acercando. El Arturo toma del brazo a la Lucinda. Préstame a tu pareja. ¡Préstame a tu pareja! Mi pareja va a ser mi mujer mañana. De modo que no tienen por qué fastidiarla. ¡Préstame a tu pareja, te digo! Los danzantes miran a los militares con disgusto. Ellos desenvainan sus espadines y los levantan como para cruzarlos a todos a planazos. Pero los cholos se les van encima. Una trompada del Roje hace rodar a uno y lo patea hasta dejarlo exánime. El Arturo salta al cuello del otro y logra tumbarlo y desmayarlo, y luego lo levanta como un guiñapo y le hace retumbar la cabeza contra el suelo. Los hermanos y la Lucinda ganan la puerta y se hunden en la sombra. Y ahí quedan los guardias, tiñendo el suelo con sangre de sus bocas. Los fusiles tirados por ahí. Vámonos ahorita. Mi mamá no querrá. ¡Vámonos! Espérame en esa esquina. La Lucinda vacila. Quiere llegar a su casa y abrazar a la madre y no soltarla nunca. Pero resuena en su interior una voz más fuerte, que viene de una soñada lejanía. Es el llamado de otro mundo. Y entonces, la Lucinda va hacia donde le ordena el Arturo. El Arturo y la nueva vida. ¿Se van? Sí, pues. Hemos peleado con los guardias civiles. ¡Ay, cristianitos! ¡Apúrense, que si no los apresan! Sí, pues. Muy fregados son. ¿Y la Lucinda? Ya vendrá, seguro. En eso, el Roje llega con los potros. Adiós, doña Dora. ¡Buen año! Y si Dios quiere, hasta el otro. Dios se lo pague, en la posadita. Doña Dorotea los ve partir al galope. Pero se detienen en la esquina. Doña Dorotea atisba. ¿Es una mujer la que ha sido levantada sobre uno de los caballos? Entonces comprende todo. ¡Lucinda! ¡Lucinda! El Arturo lleva su china contra su pecho y ella lleva al galope su corazón. Arturo manda al Roje a soltar los caballos de los guardias civiles. La Lucinda se acongoja recordando a su madre, a su hermanito. ¿Por qué no regresar? ¿Estás llorando? Mi mamá. Mi hermanito. ¿Qué vamos a hacer? Ahora ya es tarde. En ese tono duro está la voz del río. Y ya están tomando la bajada a Calemar. Hasta que pesquen sus bestias pasarán horas. Solo que hayan muerto los malditos. La hierba mala vive nomás. Entonces que nos alcancen. Y los hermanos y la Lucinda siguen bajando, bajando. Y comienza a oírse un rumor de agua. ¿Es el Marañón? Quebrada nomás. El río queda lejos. Descender, descender, descender, descender. La boca del Arturo se pega al cuello de la Lucinda. Ella se ajusta, tiritando contra su hombre. Un rato más tarde, todo huele a chirimoyas y los caballos apuran el paso. Y súbitamente aparece un rumor hondo e interminable. Es el Marañón, China. La Lucinda siente que los oídos se le han llenado de espuma. Los caballos apuran y pronto están plantados a la orilla misma del río. Hay que cruzar a la otra banda y los hermanos gritan pidiendo balsa. ¡Balsa! ¡Balsa, balseros! Y la balsa llega y la Lucinda, pues, va mirando sin preguntar. Suben a la balsa y el Arturo, por puro gusto, coge una pala para convertir el agua en espuma. La Lucinda lo mira. Él es como ella soñó. Así, pasando el río. Así. Solo el Marañón, el bello, el fuerte. El Arturo es como el río. Y el río es como el Arturo. Los tres fugitivos no se demoran al otro lado. Recomiendan silencio si es que los guardias civiles vinieran a buscarlos. Y con el anochecer, llegan a Calimar. Taita. Mama. La Lucinda. Doña Melcha, la madre, después del asombro, llora, metiendo la faz rugosa entre los senos trémulos de Lucinda, y le dice que será su hija. Su propia hija. Pero no todo ha ido derecho con ellos dos, porque la vida, como en río, tiene siempre recodos y pasos difíciles. No tuvieron paz con los guardias hasta que cambiaron al retén de Huamachuco. Y un tiempo más tarde, Arturo y Lucinda se casaron para estar en gracia de Dios. Y les nació el pequeño Adán. Ese Adancito que ahora está extrañando a su taita Arturo, que se ha ido con el tío Roje a Chicún a comprar una balsa. Pero ya han pasado demasiados días. El viejo Matías está preocupado. Deben volver bajando el río, y el río está mermando. Si no bajan pronto, resultará difícil pasar la escalera. Es una parte del río que tiene muchas rocas planas y torrenteras, que son como cataratas a ambos lados. Cuando el río está crecido, cubre las rocas, y uno puede ir tirado sobre la balsa, muy, sí señor, mascando su coca y fumando. Pero cuando merma, hay que navegar por el centro mismo, para no estrellarse contra una roca o precipitarse por una torrentera. Don Matis, ya vendrán. El Arturo es un balserote de cuenta, y el Roje sale a nado. Sí, pues. Para entretenerse, don Matías pescaba conmigo. Había harta pesca por esos días, y sacamos mucho. Pero apareció un lobo, que se metió al agua a pelearnos la pesca. Don Matías lo ha sujetado, y le ha dado de palos hasta matarlo. Pero en eso, el lobo le ha mordido la mano. Con el lobo ya muerto, don Matías se chupa la mano y dice: ya le daré al Roje su cuerito para que lo venda. Pero don Matis se pone pálido de repente. ¿Le duele la mano, don Matis? No. Es una corazonada lo que me ha dado. Eso me dijo, y miró al río, que parecía estar bajando cada minuto, con una como sonrisa, una como mueca bien rara. Los hermanos estaban en Chicún escogiendo balsa y pasándola de lo lindo, tomando del buen cañazo que hacen por allá. Vamos ya, que el río está mermando mucho. ¿Tienes miedo a la escalera? Bah. Por fin deciden entrar al río en una balsa de 25 soles que han comprado, que es de 15 palos gruesos y derechos. Al centro iba el equipaje de chancaca, plátanos, cañazo y sus alforjas y ponchos, todo en seco, y la balsa obedece como amaestrada. Ahí mismito que Chicún se quedó atrás, los hermanos no supieron qué decirse. Es que el Arturo se había embarcado para no desentonar con el hermano, que había estado fanfarroneando que la escalera era como un estorno. El Roje fue el que rompió el silencio. ¿Y la escalera? Si pasamos hoy será al oscurecer, pero el río no está ni alto ni bajo. Pero sí la pasamos, hombre. Sí la pasamos. Ya para la oración va a estar muy oscuro. Mira el sol, hombre, mira el sol. Serían como las 4 y ya el sol estaba oculto tras las montañas. Deberíamos bajar en la playita que va a venir, amarrar la balsa y pasar la noche por ahí. Yo te lo digo, hermano, 8 veces he pasado. Bah, yo te pensaba buenazo. Vamos nomás, si pasamos. El Arturo ya no argumenta más, por no parecer menos que el hermano menor. Y se yapa coca y dice: bueno, pues. Se quedaron silenciosos. El Arturo viendo a su hermano como un palangana sin conocimiento, y este pensándolo como un tipo que flojeaba a última hora. La escalera es lo más peligroso del río entre Chicún y Calemar. Las rocas escalonadas se ven venir y se sortean sin dificultad cuando la corriente es baja y hay luz. Y cuando está alta, las piedras pasan por debajo sin molestar a las balsas. Pero cuando la corriente está como ahora, y para peor, está cayendo la noche. ¿Oyes? Es la escalera. Todavía hay cómo salir. Ya está muy oscuro ya. Pero ese Roje está cortejando a la Florinda. Y pues, cuando supiera la China que él se arriesgó tanto solo para llegar donde ella... ¡Vamos nomás, Om! ¡Para eso somos balseros! ¡Vamos, Om! El Arturo, arrodillado en la cabecera, coge su pala y la levanta. El Roje lo imita. Ya no es cosa de pensar en salir tampoco. La balsa entra en la correntada. ¡Izquierda! ¡Fuerte, Om! Las palas se hunden afanosamente por el lado derecho, alejando la balsa de unas rocas que asoman como una emboscada de piedras puntiagudas. ¡Derecha! ¡Derecha! La balsa logra pasar rozando una roca filuda como un formón. Los dos hombres están unidos de nuevo. El peligro los ha vuelto a hermanar. ¡Fuerte, Om! ¡La escalera! El Arturo sabe por dónde ir, por el centro mismo. Ven un tumulto rocoso a unos 100 metros de distancia cuando de pronto las palas se hunden en balde. El agua pasa sin llevarlos y la balsa se aquieta en medio del río con una terquedad extraña. El Arturo se queda mirando las peñas y ellas están allí y siguen allí, siempre las mismas, como despreciándolos. El Rogelio entiende todo en la cara del hermano. Mira también las peñas. Es verdad que no se avanza. El agua corre como si no tuviera nada que ver con ellos, como si la balsa y ellos estuvieran en el aire. Pero no están en el aire. ¡Ojalá! La balsa se ondula, se mueve apenas. ¡Nos atrancamos, Om! Rogelio no contesta. La culpa es suya y no sabe pedir perdón. Tira su pala al centro y se deja caer sobre los maderos. El Arturo se sienta y saca su talego para añadirse coca a la bola, ya muy crecida. Entretanto, sigue oscureciendo. Y las aguas siguen yéndose solas y llegando a Calemar sin ellos. Nos atrancamos. Sucedió lo que Arturo temía. El agua no se hallaba tan baja como para descubrir todas las rocas, ni tan alta como para dejarlos pasar por encima. Salir de allí no es fácil. Tirándose al agua, no se encuentra fondo para afirmarse y palanquear la balsa. Tanteando uno de los intervalos de los maderos, se la siente ensartada en un pico de roca. Salir de allí no es cosa de hombres, es cosa de Dios. Si creciera el río, pero Dios... Dios es el río mismo. Estamos escuchando La Serpiente de Oro de Ciro Alegría. Dicen que a una... Equidad, educación. Sigamos disfrutando La Serpiente de Oro de Ciro Alegría. Los hombres, atrancados en la escalera, se pasan la noche mecidos por la balsa. Han sentido correr el agua, hora tras hora, en medio de las sombras. Vuelven a mirarse cuando por fin reviente el día arriba, muy arriba. Y habrán de reventar muchos días, con las aguas rompiéndose en rugidos de muerte, y la balsa en un vaivén de sí y no. Sí. No. Sí. No. Sí. No. Para acabar en el mismo sitio, clavada en un filo del destino. Hermano, me tiro al río y llego y me prendo de esa peña de allá. Y vuelvo a Shikun o llego a Calemar. Y llamo gente. Muy peligroso. El río no va a estar cargando. Igual, muy peligroso. Ya se han comido todos los plátanos y el cañazo disminuye. El Roje se emborracha y tira un checo vacío al agua. La esfera amarilla se va ondulando sobre los tumbos del río. ¡Flori! ¡Florinda! ¡Ahí van mis adioses! Si viniera la crecida, ellos sabrían esquivar las rocas. Pero las aguas están cayendo y la balsa se inclina, Llega el final de un día más y el Rogelio se emborracha de mal modo. ¡Un traguito! ¡Un traguito! Hermanito, ya se me acabó, hermanito. ¡No hay más muerte! ¡Ya no bebas! ¡Mañana me tiro al agua! ¡Cálmate! Mi hermano. ¡Cálmate, si es que tranquilo! ¡Si bueno le dices a la China Florinda! ¡Tranquilo, quieto! ¡Que fue por verla más pronto! ¡Quieto, que te vas a caer al agua! Rogelio se tira sobre los palos y Arturo lo sostiene de los hombros toda la noche. Cuando amanece, el Roge mira el agua con rabia. ¡Agua maldita que no crece! Sube el sol a prender sus garfios en sus cuerpos abatidos. Y de repente, el Roge se yergue y sacude los brazos y le dice al hermano: mira, hombre, el agua nos va a dejar aquí hasta que muramos. Mejor me tiro al río a ver si salgo. De ese peñón me agarro y salgo. No, hermanito, está muy alto y es muy fuerte la correntada. Si me arrastras, salgo para el medio. Por el centrito mismo paso la escalera. No, Om. La corriente te arrastra, te mete por dentro de las peñas. Yo me tiro, Om. Salgo lueguito. El hermano mayor se angustia cuando ve que el menor se ajusta el pantalón y con el amplio pañuelo se amarra al cuello el checo y la talega de coca. Arturo lo coge de los hombros, rudo y tierno. No, Roge. No te tires, Om. Una garza blanca pasa volando río abajo. Va hacia la vida y el Roge se zafa de esas manos y dice: ¡sí, salgo! ¡Salgo! Y se tira por el costado, cortando el agua con el hombro, como una quilla. Avanza y comienza a bracear. El Arturo se lo traga con los ojos. ¡Centro! ¡Centro! Arturo sabe que su hermano no subirá por la peña. Quiere que tome el centro del río. ¡Centro! El Roge no lo oye y está cerca de la peña, ya llega. Estira los brazos y alcanza a prenderse. Se vuelve y mira al hermano. Ambos están midiendo la situación y se dan cuenta de lo mismo. La corriente lo quiere arrancar de allí como a dentelladas. El Roge tiene que llegar al centro para evitar la escalera. El hermano, desde la balsa, le hace señas. ¡Tira pa'l medio! ¡Tira pa'l medio! El Roge se decide, se suelta y comienza a bracear. Bracea, bracea, bracea, seguido de los fraternos ojos desesperados. Al centro, al centro, al centro. Pero la correntada no perdona. 10 metros, 5, 2, 1, nada. La escalera. ¡Roge! El Arturo ve una esfera negra, la cabeza del hermano que se pierde en la caída de agua, y ve luego un brazo que dura un instante más en lo alto, como diciéndole adiós. Y luego, solo hay el rugido tremendo del agua que se revuelve entre espumarajos. Al Arturo le parece que un moscardón enorme está girando sobre la escalera. En sus oídos afiebrados, el sonido toma un acento musical. Tiene miedo de volverse loco y se tira sobre la balsa en una inconsciencia de cadáver. El sol le raja las espaldas con su fusta implacable. En Calemar, don Matías se ha puesto de muy mal humor. Reniega por todo y toma mucho. Y está hecho una miseria, con la camisa desabrochada y la panza al viento. No sé qué me pasa. Y luego suspira. Ay, mis hijos. La coca le amarga como hiel, nos cuenta. Y esto equivale a la certidumbre de algo funesto. Y repite su estribillo blasfemo. Aplica, Señor, tu ira, tu justicia y tu rigor. Y con tu santa paciencia, frégame nomás, Señor. Yo quería consolarlo, pero él decía: déjame. Déjame. No hay corazón traidor con su dueño. Entonces yo me iba a mis quehaceres. Y un día que me tocó quemar un poco de monte, me senté junto al río a mirar las llamas. Y entonces escucho. Yo no le hago caso y sigo mirando la llamarada y pensando en mis cosas. Pero sigue el grito. Yo creo que es algún cholito espantando pájaros y miro el camino. Pero no sube ni baja nadie. Más cerca, río arriba, volteo y veo venir una balsa. En la cabecera hay un cristiano hecho muchos dobleces y casi no mueve la pala. ¿Qué cosa? Mi voz llena el valle, y ya ha llegado en dos saltos el viejo Matías, y nos tiramos al agua, alcanzando la balsa cuando ya casi está por pasarse. El Arturo nos mira con los ojos más turbios que he visto en mi vida, y nos tira la pala con rabia, y dice solamente: ¡Vela, eh! Y cae sin sentido. El viejo le echa agua en la cara con las manos, y yo comienzo a apalear para acercar la balsa a la orilla. En la balsa no hay nada. Solo Arturo y su pala han llegado. Atracamos y llevamos al Arturo a su casa. La Lucinda tiembla como una rama en tormenta. En los ojos de la madre, doña Melcha, hay vidrios que están por estallar. Y Florinda llega al poco rato y mira la ausencia del Roje. Y se da cuenta de todo sin decir ni escuchar una palabra. Y se acuclilla a llorar su desventura. El Arturo está en la cama muchos días. La fiebre lo hace delirar quejándose del sol y llamar a Rogelio a gritos. Doña Melcha lo soba con ramas y don Matías le mete a la fuerza un poco de caldo a la boca. Y una tarde el Arturo se incorpora, mirando a todos lados, como si recién nos viera, y nos dice: El Roje murió. Escucharlo de su boca crispa las almas, y el cholo nos cuenta el resto. Cuando el Roje se lo tragó el río, sabe Dios cuántos días habré. ¡Sálvate! ¡Sálvate! En la balsa, hasta que un empujón. Sálvate. La balsa se enderezó, y adentro en mi pecho, aquí, una voz que era igual a la mía, me decía: ¡Sálvate! Yo no sé de dónde. Vi que se venía la crecida, entonces agarré mi pala y me encomendé a la Virgen. No sé cómo entré por el centro de la escalera, por entre las chorreras. Virgen del Socorro, patroncita linda, chocó la balsa contra una peña, pero no se desarmó y entré en un remolino y no podía salir. Y dando vueltas y vueltas yo pensaba: aquí moriré, pensaba. Estaré en este remolino para siempre. Será de Dios, será de Dios, pensaba yo. Y entonces vino un tronco largo, se atracó en una roca. Y yo me agarré de ese tronco y jalé fuerte. Salí del remolino. El río se fue anchando y vi dos playas grandes, una a cada lado. La vi como ver la vida. Se los juro. Y por fin, no sé cómo ni cuándo, vi el Valle de Calemar. Y me puse a gritar. Lo que sigue, ya lo saben todito, pues. ¿Y tu Ponchito? ¿Y las cosas? ¿Dónde te las quitó el agua? No han llegado en la balsa. Entonces no sé. No sé. Y el Arturo se dejó caer sobre su cama y se quedó dormido. Don Matías, acurrucado y mudo, era como un ídolo de piedra. ¡Bravo el cholo! Entonces, el viejo se volvió hacia mí, clavándome una mirada de siglos. El río también es bravo. Y de tanto guapearlo morimos a veces. Pero no le huimos porque somos hombres. Y hay que vivir como es la vida. Estamos escuchando La Serpiente de Oro, de Ciro Alegría. Oye, dicen que Hernando se casó con una sirena. Paz, equidad, educación. La aventura continúa en La Serpiente de Oro, de Ciro Alegría. ¡Llegue usted, don Osvaldo! ¡Llegue usted! El viejo Matías le está dando la bienvenida al joven forastero Osvaldo, que está llegando en un caballito que apenas camina. El costeño ahora está vestido hecho basura. Las botas las tiene deformadas. Solo el revólver brilla como antaño. ¿Y el zaino? ¿Se le rodó? Se me rodó por ahí. El joven Osvaldo se sienta y cuenta lo suyo. Y el viejo Matías cuenta lo suyo. La coca para el chacche va y viene. Pásenme coquita a mí también. Háganme la merced. Nos pone un poco contentos que el costeñito chacche como ballino. Pero el joven Osvaldo habla mucho del río y cuenta cuentos de aparecidos. Don Osvaldo, ¿va usted a trabajar en minas o...? Quiero dedicarme a los lavaderos de oro de este Marañón. Me dicen que es muy rico. Hago mis análisis y formo una empresa. Se llamaría, por ejemplo, La Serpiente de Oro. ¿Qué le parece? Es que el río, visto desde arriba, parece una gran serpiente. Eso está bueno, don Osma. Un rato más tarde, el forastero prepara su cama. Y antes de dormir, se revuelve y murmura despacito. La Serpiente de Oro. Al día siguiente, me doy cuenta de que don Osvaldo ha cambiado mucho. Antes, resaltaba por sus ropas y tenía un aire de estar por encima de todo. Ahora, hay algo que lo pega a nuestro paisaje, y hasta su barba roja ya no se nota roja. Y tengo la impresión de haber visto su destino. El destino de un hombre que muere como a mitad del viaje, por no saber bien el punto de llegada, y haberse olvidado mucho del punto de partida. Le pregunto. ¿Cuándo va para los lavaderos? ¿Quién sabe? Tal vez esta misma tarde. Pero pasa una semana entera hablando de sus proyectos y recién entonces parte con dos hombres para que lo ayuden. Una tarde, don Osvaldo estaba examinando arenas y empaquetándolas. Había hablado mucho de la Serpiente de Oro, cuando de pronto se escucha un grito. El ingeniero ha dado un salto al sentir una mordedura en el cuello y algo que le chicotea en el hombro. Es una serpiente amarilla que está huyendo de rama en rama, brillando como una cinta dorada. Los cholos llegan corriendo, pero la presencia de ningún hombre vale nada. El cuello es el peor sitio para una mordedura de serpiente. Una quemazón se le extiende del cuello a la espalda a don Osvaldo. Los cholos no saben qué hacer, hasta que al Pablo se le ocurre. Su cuchilla, señor. Dos cortes despiadados del Pablo hacen la señal de la cruz sobre la picadura. La sangre fluye, exprimida, pero los brazos y las piernas, el pecho, ya no responden a los pellizcos. Se tiró al suelo temblando. Cara al suelo nomás. Los cholos lo contemplan. Saben que todo auxilio es inútil. Su boca se contrae para decir algo que no le sale. Y sus pupilas se dilatan para ver algo que no ve. Sí, a Cacao. Ya murió. Lo llevan a calemar sobre un armazón. El cuerpo se le ha puesto negro. Al día siguiente, después del velorio, lo enterramos. Sí, lo mató una serpiente de oro. Frente a mi choza, ondula al viento mi plantío de coca. Ha llegado el tiempo de la rauma. Pero yo no me decido hacerla. Es que la coca que masco me sabe amarga. Ha sido así desde un buen día, o un mal día, no lo sé. La Florinda había estado triste mucho tiempo, después de la muerte del Roje. Pero ha vuelto a cantar, y yo soy quien primero oyó su canto. Una mañana, voy a los carrizales a cortar cañas, y la oigo. La rastreo. Es la Florinda que, después de lavar la ropa, se ha desnudado y se está bañando. Y canta. Yo siento que ella debe cantar en mi corazón para siempre. La Florinda está allí, desnuda. Ella es un cedro tallado de hembra. Sus muslos son fuertes, el vientre combo, y los senos se yerguen intocados y henchidos de vida. Yo me he ido acercando quedamente entre los carrizales. ¡Florinda! Grito con una voz que nunca me he escuchado. Florinda se asusta y llega a la orilla cubriéndose de cualquier modo. No sé qué mirada me lanza, si es de paloma, de búho o de víbora. De pronto, su padre la llama. Él viene con un atado de ropa. Yo me escondo. Desde ese día, soy el mismo, pero soy otro. Y la coca me amarga siempre. Y la coca no miente. Algo malo se planta ante mi paso. Una medianoche, quiero salir a buscarla. Quiero raptarla, poseerla en medio del campo y morir. Dirán que Lucas Vilca está loco, pero no me importa. La coca me amarga. Guíame, coca. Mátame o dámela. Llego al carrizal junto al río. Allá estuvo la Florinda, desnuda. Háblame, dulce coca de mis mayores, le ruego. Sálvame, coca buena. Y de pronto, siento miel. Giro, y ahí está la Florinda, saliendo de las aguas con su cuerpo luminoso. Corro hacia ella sin ver nada, y caigo, y siento que un frío me penetra hasta el cerebro. Me levanto. La Florinda ya no está. ¡Florinda! ¡Florinda! Me la ha quitado el río, pero no importa. Ya tengo los nervios serenos. Ella vendrá. En mi choza me duermo tranquilo por fin. Un quien me despierta con el sol cayendo a plomo. Mi pena se ha ido y hasta siento como que nunca existió. Salgo y de pronto veo venir a la Florinda. Sus manos están jugando con sus trenzas. Dice mi taita que si tiene usted tají. Sí, Flori, ¿cómo no? No se ha enojado, pienso. Y le creo más que nunca a la coca dulce. Oye, Flori, ¿te acuerdas todavía del Roje? Acá, pero ya murió. Yo... De verdad... Te quiero mucho, Flori. Si no sabrá mentir usted, don Lucha. ¿Lucha? ¿De dónde sacas eso? Ella se me entrega con los ojos y la sonrisa. Es que se me hace más bonito que decirle Lucas. Ah, bueno. Si es que así... ¿Me quieres? Ella tiembla. Yo la he tomado por las caderas. Y entonces nos perdemos en una floresta de músculos ardientes, de dulzura y de queja. Más tarde, la Florinda me contó, y yo la escuché con el alma puesta en la coca bendita, que anoche había soñado conmigo y que estábamos junto al río. Fui llevando el ají a su casa. Y una tarde, después de hablar con don Pancho, volvimos juntos a mi choza. Y es así como la Florinda es mi mujer. La coca me la dio. Caray, que uno vive aquí de buen modo. Nada falta. Y todo es por el río. Este valle es de él. El agua que balseamos es de él. Y él nunca deja de correr. Los cristianos tienen por único contrario el riesgo, porque cuando menos piensan, ya los mató su río lindo. Y de repente, los mató la misma serpiente de oro. Muy verdad, don Matis. Muy verdad. Muy verdad. A veces blasfemamos contra él, pero él parece que más bien se carcajeara. Pero ahí está, que no le huimos, pues, porque somos hombres. Y a la vida hay que vivirla como es. Y para nosotros, la vida es el río. Río Marañón, déjame pasar. Eres duro y fuerte. No tienes perdón. Río Marañón, tengo que pasar. Tú tienes tus aguas, yo mi corazón. En el río ruge nuestro destino. Y la coca es amarga y dulce como nuestra historia. Y las montañas trepan hasta el cielo para señalarle a los hombres estos valles del Marañón, en donde la vida es realmente tal. Y aquí termina La Serpiente de Oro, otra de mis novelas favoritas. Estuvo con ustedes Mario Vargas Llosa. Mi novela favorita, la esencia de las más grandes obras literarias de la humanidad, seleccionadas y presentadas por Mario Vargas Llosa. Con Eric García, Óscar Carrillo y Marcelo Rivera. Adaptación y dirección general, Alonso Alegría. Es una producción del grupo RPP del Perú.